presión, pero ese corazón me lo llevo yo. Ok. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Ya, yo quiero pedir permiso para hablar con mi corazón, decirle lo que yo siento. ¡Gracias!